Beso Dionis, dos niños del pueblo recibieron la invitación de un ogro en duelo. La cena en su cueva les hizo temblar, pero emocionados se fueron a encontrar. Los modales en la mesa son como un hechizo, con respeto y cuidado se abre un paraíso. Carlos escuchó, su madre le enseñó, y el ogro en la cena lo respetó. Los modales en la mesa son como un hechizo, con respeto y cuidado se abre un paraíso. Carlos escuchó, su madre le enseñó, y el ogro en la cena lo respetó. Llegó limpio, con calma esperó, servilleta en el regazo y sonrió Luis. En cambio con hambre voraz comió sin esperar un tanto audaz. El ogro observaba, su voz retumbó, esta cena es una prueba, ¿quién la aprobó? Carlos tranquilo, en calma quedó, mientras Luis asustado la lección aprendió. Los modales en la mesa son como un hechizo, con respeto y cuidado se abre un paraíso. Carlos escuchó, su madre le enseñó, y el ogro en la cena lo respetó. Luis despertó, del sueño salió, con buenos modales desde entonces vivió. Y en cada comida recordó la lección, la amabilidad y los buenos modos son bendición. Del sueño salió, con buenos modales desde entonces vivió, y en cada comida recordó la lección, la amabilidad y los buenos modos son bendición. Los modales en la mesa son como un hechizo, con respeto y cuidado se abre un paraíso. Carlos escuchó, su madre le enseñó, y el ogro en la cena lo respetó. Lo respetó, y el ogro en la cena lo respetó.